vamos allá. Lo que me gustaría para empezar es que presentes tu pieza, bueno, más que tu pieza, tus piezas, o sea, el conjunto de obras que estás incluyendo en la exposición y que a su vez se relacionan con las dos conferencias que harás a lo largo del fin de semana. Bueno, yo mi planteamiento al recibir la invitación de participar en este programa ha sido utilizar como punto de partida la película El veneno del baile, bueno, con la reedición pertinente y que ese fuese el foco narrativo de partida. Por esa razón hay una sala específicamente dedicada a la proyección de la película en unas condiciones buenas, cómodas para el público, porque a mí siempre me resulta muy incómodo, aunque yo no soy un buen espectador de arte contemporáneo, porque realmente no acudo a demasiados lugares a ver arte contemporáneo, cuando me encuentro con obras que son proyecciones me resulta siempre un tanto incómodo. Entonces, bueno, yo creo que habéis hecho un esfuerzo para que la proyección sea suficientemente, vaya, que la sala de proyección sea suficientemente cómoda. En fin, que... Es importante porque la película dura 71 minutos, entonces Claro, porque para necesitamos algo mí, cómodo. claro, yo no tengo ningún problema en que la gente se refiera al Veneno del Baile como un vídeo. Si quieren llamarlo vídeo, que lo llamen vídeo, pero realmente para mí es una película, sobre todo porque el lenguaje utilizado es un lenguaje fílmico. Y aparte que ha sido en unas partes filmado, pero filmado con película, vaya. Bueno, en cualquier caso, que el punto narrativo de partida es el veneno del baile. Y ahí digamos que una versión expandida de la película a través de elementos que fueron realizados para la misma, como telones de gran formato, con un carácter totalmente escenográfico y teatral, y elementos de vestuario y de utilería que yo presento con la intención casi como de un pequeño inventario inicial de lo que fue utilizado para la película, porque en su momento, una vez finalizada, yo tuve la idea de intentar hacer una exposición que continuase la narrativa de la película, pero en un formato expositivo. Que tuviese su propio contenido y sus propios, o sea, que no fuese una traslación directa de asuntos que trata la película, sino que fuese, digamos que, una narrativa paralela. Como hasta la fecha no he podido hacerlo, me parecía que lo más honesto y lo más coherente sería mostrar algo así como un inventario seleccionado, ¿no? De los materiales que se utilizaron para anunciar lo que podría ser en el futuro, que tal vez no sea, pero bueno, lo que podría ser. También incluyo un elemento fundamental que es un libro, que es el detonante y el hilo conductor de toda la narración, y dos publicaciones más que fueron presentadas en Brasil como parte de la octava Bienal Mercosul. Donde además de un fragmento de la película y elementos de la misma, se construyó una narrativa paralela que se concentraba sobre todo en producción fotográfica y bibliográfica. Entonces, bueno, es una forma de tender un puente entre la fase actual del proyecto, la fase inicial, que es la ejecución de la película, y la fase intermedia, que es su primera presentación pública con elementos expositivos en Brasil. De manera paralela a la instalación expositiva y a la proyección de la película, presento también una conferencia con el título en latín, que es el título genérico de todo el proyecto, Venenum Saltationis, traducción del título en español, El veneno del baile. Y en esta conferencia, pues bueno, trataré asuntos que me han interesado mucho a la hora de hacer la película y que empezaron a interesarme después de terminarla, pero no de una manera frontal, sino de una manera más sutil y tendiendo puentes con el cine en general y con la historia también de forma genérica. ¿Por qué con el cine? Porque bueno, la película en sí no deja de ser un homenaje al cine como lenguaje. Yo sin utilizar, a pesar de que hay una ingente cantidad de materiales de archivo, no hay ni una cita directa de autores como pueden ser Bertolt, Buñuel o Einstein, pero sin utilizar ni un solo fotograma de ellos, están presentes, cualquiera que lo vea y que tenga conocimientos de historia del cine se dará cuenta. Y para esta presentación, pues me centraré un poquito en la figura de Buñuel, sobre la que también he trabajado. Intentaré incluir elementos que digamos que se enmarcan dentro del formato al que me han invitado o sobre el que me han invitado a trabajar, que es la conferencia con elementos escénicos o con elementos dramatizados. Que en mi caso no es tanto como incorporar elementos teatrales, no es tanto incorporar elementos teatrales como incorporar elementos ilustrativos que requieren, digamos que la actuación, entre comillas, de quien da la conferencia, pero que serían el equivalente de proyectar unas diapositivas o unos documentos audiovisuales como elemento, que ilustra lo que estás diciendo. Y esos son, digamos que las tres patas del banco. De este banco que se llama Venenum Saltationis, película, elementos expositivos, digamos, convencionales, aunque no lo sean, y por último la conferencia con aspectos escénicos, teatrales. Y la cuarta Y a pata esos del tres banco, elementos se le añade un la cuarta cuarto. pata del banco sería algo que he decidido ofrecer al Musac como cortesía. Pero que no tiene una relación indirecta porque, claro, en el trabajo de un artista casi todos los proyectos se van engarzando unos en otros y siempre hay puentes entre unos y otros. Pero digamos que está en otra esfera. Forma parte del programa del Gabinete Psicolingüístico Retrofuturista que puse en marcha en el año 2012 en el Museo Italiano que se llama MART, Museo de Arte di Trento y Rovereto. Y consiste en un servicio de coctelería psicológica que, bueno, si acaso guarda relación con las reflexiones que puedo hacer sobre la obra de Buñuel y la importancia que le doy al Dry Martini, que él mismo resalta muchísimo en su autobiografía y que tuve ocasión de explorar en forma de demostración como parte de otras presentaciones, bueno, de otra presentación. En este caso se incorpora, pero bueno, al servicio de un contenido distinto, pero bueno, ese elemento se conserva, que es el cóctel. Y tal vez, si es cierto que el servicio de coctelería psicológica empiezo a ponerlo en marcha, tal vez como una extensión de mi interés en el cóctel a través de Buñuel. Lo que pasa que la forma en la que me acerco al cóctel con el servicio de coctelería psicológica no tiene nada que ver con el universo de Buñuel. Y en el caso de la demostración que hago en relación con la obra de Luis Buñuel, pues tiene un carácter que podríamos decir estrictamente, bueno, no, pero que podría ser interpretado como un carácter estrictamente académico, aunque luego yo lo pueda llevar en otra dirección, porque no deja de ser, digamos que, una forma de analizar fuentes históricas a partir de un elemento que en principio puede salirse bastante de lo académico, pero que la gente que tenga ocasión de asistir a la conferencia se dará cuenta que está planteado así, como una forma de demostrar cómo fuentes muy cercanas al director ofrecen información que no coincide respecto a ese asunto concreto que es el cóctel. De la misma manera que fuentes muy cercanas al director ofrecen visiones diferentes sobre otros muchos aspectos. En el caso del servicio de coctelería psicológica, se trata de un ejercicio muy hedonista, donde lo que se propone realmente casi es convocar a gente y acercarse al público extendiendo un puente donde en lo que estás incidiendo es en que se invierte la forma de consumir cócteles habitualmente. Generalmente, cuando uno consume un cóctel, o bien lo selecciona de un menú preconcebido y preestablecido, donde se establecen el nombre del cóctel y los ingredientes del mismo, o uno pide un cóctel que ya conoce, cuyos ingredientes y receta también conoce de memoria. En este caso, lo que se propone es justo lo contrario, que el cóctel sea realizado en función de cada cliente, teniendo en cuenta la personalidad de cada cliente. ¿Y cómo se consigue esto? Pues bueno, cuando la persona que quiere consumir el cóctel llega al bar, se le ofrece un test con cinco preguntas muy sencillas y en función de las respuestas yo hago una receta y después se hace la mezcla. No tiene ningún otro componente extraordinario, sino al revés, es un ejercicio muy sencillo, pero bueno, y muy complaciente también con el cliente y con uno mismo. Ahí de lo que se trata es de convocar a gente, que estemos reunidos, de ser posible que nos lo pasemos bien. Efectivamente, tú haces la receta, pero alguien va a hacer la mezcla. Sí, en este caso, y hasta la fecha, porque claro, me estoy intentando construir un currículum, en este caso sí, claramente me estoy intentando construir un currículum. Como artista casi reniego del concepto, pero como coctelero psicológico sí quiero construirme un currículum que me dé el prestigio suficiente para que me inviten de distintos lugares. Hasta la fecha he tenido la oportunidad de hacer coctelería psicológica en Italia, tanto en el museo dedicado al artista futurista Fortunato de Pero, que precisamente lo concebí pensando en él por ese lazo fuerte que intentaban establecer los artistas futuristas entre la vida común y cotidiana y la producción artística. Y en el caso de Pero es muy evidente, entre otras cosas, porque trabajó mucho con la industria y concretamente trabajó, por ejemplo, con la empresa Campari, diseñó la primera botella de soda para Campari y de hecho el museo que tiene en Rovereto, Italia, el único dedicado al arte futurista, pues tiene un pequeño bar. Lo que pasa es que yo cuando me acerqué por primera vez al museo descubrí que el bar estaba cerrado. Entonces yo lo que decidí fue habilitar el bar como una forma de rendirle tributo a De Pero y como una forma de recibir al público del museo convertido en cliente de un bar. De tal manera que sí se estableció una dinámica claramente muy activa. Funcionó bien en Sí, Rovereto. teníamos gente constantemente. Bien es cierto que estaba asociado también a la lectura de cartas, porque yo creé un juego de cartas específico para la ocasión que se llama Eternal Rest y combinaba la lectura de cartas con la creación de cócteles. De tal manera que el mundo del hedonismo y digamos que del énfasis más en lo irracional que en lo racional era muy evidente, aunque yo cuanto más me acerco al pensamiento mágico, más racional soy. Eso que quede bien claro. Pero bueno, en todo caso, sí, fue una experiencia buena bueno, digamos que regresando a lo que me preguntabas, ¿hay una persona que hace la mezcla? Sí, se hizo en colaboración con el responsable de un bar local que trasladó su propio bar al bar del museo unas horas determinadas durante los días que ofrecíamos servicio de coctelería psicológica. Y aunque yo puedo mezclar, y para mí es un placer, claro, atender a un flujo de gente tan grande en un espacio de tiempo tan corto es inabordable, porque o creas recetas o mezclas, pero crear recetas y mezclar a la vez, por cuestiones de atención al público, se hacía imposible. Lo entiendo. ¿Y Y trasladamos, aquí cómo lo vas a hacer? pues aquí voy a seguir el mismo patrón que seguí en este bar del Museo de Fortunato de Pero, o en el bar del Hotel Riva del Garda, también en Italia, o en el bar del Hotel El Sueño en Puebla, México. Voy a seguir el mismo modelo porque como no tenemos una previsión clara de cuánta gente va a llegar, pues para estar preparado habrá una persona que haga la mezcla. Yo hago la receta y una persona hace la En la mezcla. cafetería del museo. Sí, en el bar, digamos, porque el museo tiene dos áreas, una área más de bar-cafetería, bar mezclado con cafetería, que es más cafetería con un pequeño espacio para comidas y demás. Luego tiene un otro ámbito que es más bar. Entonces es un ámbito más propicio para lo que pretendemos ofrecer. Muy bien. Vamos a volver a la película. Tu película sintoniza y tu proyecto sintoniza con conferencia performativa de muchas maneras, pero hay una que me parece especialmente reseñable, que es el uso de la información. El movilizar información y el utilizar información, y por información podemos entender muchas cosas, desde imágenes, documentos históricos, todo lo que podría ser documentación. Es uno de los grandes temas del proyecto y está en relación con otros muchos artistas que utilizan estas referencias históricas, información y documentación. Pero en tu caso hay una utilización como muy concreta y específica, porque casi todos ellos utilizan la información para generar como una prueba documental de la veracidad de aquello que construyen o de del mensaje que construyen en su trabajo. En tu caso, creo que hay una peculiar relación entre la información y la veracidad. ¿Podrías Bueno, es que profundizar? yo creo que me estoy más interesado por la idea de verosimilitud que por la idea de veracidad, aunque bueno, lo uno no existe sin lo otro. Para construir un documento histórico de las características que sean, ficticio o no ficticio, o ficticio a medias y apegado a la realidad también a medias, yo creo que es fundamental la idea de verosimilitud. Yo como lector o como espectador en general de cualquier tipo de espectáculo cinematográfico, teatral, cotidiano, tal vez por tener formación de historiador, si lo que me están contando no tiene unos elementos que lo hagan verosímil, simplemente dejo de prestar atención. Y en este tipo de novelas históricas que han proliferado en estos últimos años y que son tan desgraciadas en ese sentido, realmente yo echo mucho de menos que haya una investigación previa, mínima, para poder sostener el relato de una manera que satisfaga a alguien que tenga conocimientos históricos sobre lo que se está hablando. Entonces, en mi caso, siempre tengo muchísimo empeño a hacer investigaciones que se acaban convirtiendo casi per se en obras, pero que luego sacrifico y quedan simplemente en mis archivos, no sé con qué fin, pero bueno, ese es mi método y esa es mi exigencia personal. Entonces, sí, en el proyecto Venenus Saltationis, y concretamente en la elaboración de la película, he trabajado muy, muy intensamente en digamos que en la investigación, en la indagación profunda en todo tipo de archivos para obtener materiales que luego me hayan permitido a mí construir un relato de las características que sea. Prefiero más no desvelar lo que hay detrás para que si la gente escucha esta entrevista y ve la película, pues por lo menos no tenga demasiados datos. Pero sí es cierto que yo me muevo más por la idea de verosimilitud que de veracidad. Y el tema de la veracidad está implícita porque hay otros aspectos que me interesan mucho, que es que tienen que ver con la realidad y la ficción. Entonces la veracidad es una forma de neutralizar la idea de ficción para centrarse exclusivamente en la idea de verdad. Pero bueno, si uno no es demasiado ingenuo, se da cuenta que hay muchas veces para referirse a una situación histórica y hacer llegar al espectador actual al mayor grado de verdad de aquello que aconteció en el pasado, es posible que sea más útil introducir elementos ficticios para recrear aquel mundo que simplemente aproximarse a esa realidad histórica, de una manera supuestamente científica. La historia de ciencia tiene justo lo justo, si es que tiene algo. Entonces, en ese sentido, yo no es que deslegitime a nadie, pero tampoco creo que se pueda deslegitimar a un individuo que para hablar de historia introduce elementos de ficción, porque esos elementos muchas veces ayudan a entender la historia mejor que una historia cruda, que simplemente utiliza datos desnudos, que precisamente el uso de datos desnudos, en principio, quizá por la contaminación del pensamiento científico, se cree del pensamiento científico, perdón, se cree que es la única forma y la forma auténtica. Pero hay que considerar algo, que a veces esos datos desnudos, si no están asociados a otros datos que precisamente no se introducen, no se pueden entender ni se pueden interpretar. Entonces, bueno, y no solo eso, sino que por eso en mi conferencia voy a introducir la figura de Buñuel, porque su autobiografía, siendo la obra de un autor que yo creo que es muy honesto y bueno, poco dado a la fantasía, más allá de la fantasía propia del discurso surrealista, pues claro, en esa biografía encuentras datos, encuentras información que se contradice con otras fuentes y en principio no tendría por qué contradecirse. Y yo he hecho bien, o creo haber hecho muy bien mis deberes. He ido directamente a, por ejemplo, a la hora de investigar los años más, unos de los años más difíciles de Buñuel, que tienen que ver con la guerra civil y la inmediata posguerra, cuando llega a Estados Unidos por segunda vez, empieza a trabajar para el MoMA, tiene problemas, tiene que abandonar la ciudad porque Dalí publica un libro en el que lo acusa de ateísmo y bueno, le resulta difícil mantener el puesto en el MoMA y tiene que decide abandonar él mismo y al final acaba en México tras una estancia en otra parte de Estados Unidos, concretamente en Hollywood. El caso es que fui directamente a los archivos del MoMA, es decir, tengo registro de todos los documentos que conserva el MoMA en relación con Buñuel. De la misma manera que hablé directamente con responsables del MoMA que hoy dicen algo que en el pasado, que se contradice con lo que dijeron en el pasado y que está registrado fílmicamente, concretamente Charles Silver, en un documento de hace unos años sobre la obra de Buñuel, afirma, como afirma el propio Buñuel y afirman otros autores, que se ocupó de reeditar El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, pero a día de hoy, en un correo electrónico que me envía a mí, dice que tiene serias dudas de que haya sido así. Ya es una de las contradicciones. Por otro lado, he contactado directamente con uno de los hijos de Luis Buñuel, Juan Luis. O sea, no se me puede acusar de hacer una investigación simplemente acudiendo a Internet. Voy directamente a fuentes que yo creo que son, cuando mínimo, fiables, que es el MoMA, institución para la que trabajo, una institución museística que goza de la máxima consideración, no necesariamente por mi parte, en relación con algunos asuntos, porque creo que tal vez se podrían llevar de otra manera, pero bueno, ese tipo de situaciones Pero es existen la en todas las institución. instituciones, que todas las instituciones tienen lugares de opacidad. No conozco ni un solo archivo en el planeta que sea totalmente transparente, porque es la propia dinámica de la institución, o sea, que da igual que sea MoMA o que sea Filmoteca Claro, Nacional claro. de España o cualquier. Igualmente, lo que importa es que tú vas directamente a las fuentes Claro, con y una entonces al ir a la institución. fuente y obtener o sea, al obtener una respuesta, ya tienes la fuente que tú mismo has generado, con lo cual no me importa que sea de un tipo o de otro. También en esta última temporada he tenido la ocasión de contactar con Román Gubert, que es una persona que conoce muy en profundidad la historia del cine, de la comunicación en general o del siglo XX y en particular la obra de Buñuel. Y también me está ayudando a desatar algunos nudos, pero tanto la gente del MoMA como el propio Román, como el propio Juan Luis Buñuel, me están ayudando a desatar unos nudos, pero para atar otros. Entonces, claro, las fuentes si se contradicen. Eso, bueno, está en la base también del proyecto. Si un gran tema era cómo emplear la información, el otro gran tema es cómo releer la historia o cómo actuar en presente a través de la información. Quería preguntarte que ese acercamiento, por un lado, estrictamente documental y documentado sobre la historia, pero por otro lado también llevando la historia o acercando la historia a cierta ficcionalización. ¿Qué crees qué sentido tiene hoy hacer ese tipo de ejercicios desde hoy? Pensándolo desde hoy, no en tanto en cuanto a dar una muestra fidedigna de lo que fue el pasado, sino qué Bueno, hay que sentido. pensar el punto de partida de mi proyecto fílmico, El veneno del baile. Mi interés era reflexionar inicialmente sobre la experiencia del baile en la República Dominicana. Claro, al entrar en materia y al hacer todo el trabajo de investigación y empezar a filmar, porque es que ha sido un proyecto fílmico muy peculiar, que es que se creaba contenido a la vez que se filmaba, pero no necesariamente porque era material documental, que a veces no lo era, sino porque es que se hace camino al andar, está claro, y se hace película al filmar también, se hace guión al filmar. El caso es que, claro, rápidamente descubres que el tema se desbordaba por todos los lados y que la cosa no se concentraba en República Dominicana, sino que al final acaba siendo una reflexión en múltiples direcciones sobre el cruce de culturas europea, africana e indígena en América, y de qué manera unas culturas influyen a otras y de qué manera el baile sirve para articular todo un contexto sociocultural, no solo en la República Dominicana, sino en otros ámbitos. Porque claro, en esta película se tiende puentes entre República Dominicana, Estados Unidos, España, África, Roma, otras partes del Caribe, otras partes de América de habla española. Entonces son muchos los temas que se tratan. Yo siempre tuve muy claro que, claro, al abordar este tema, mi interés no era ni ilustrativo, ni era antropológico, ni era sociológico, ni siquiera artístico. Era una pulsión mía muy fuerte, que me llevaba a disfrutar mucho de la experiencia del baile, tal y como se experimenta en ese contexto cultural, que es muy básico, que tiene unas enormes carencias de orden económico, pero que es muy intenso y muy rico justamente en estos asuntos, porque hay una participación, o sea, la gente está entregada al mundo del baile y a la pasión por el baile. Y claro, a mí eso, tras llegar a Nueva York, digamos que me ganó profundamente, y hasta que no hice mi película, pues no me quedé satisfecho. Hombre, ahora estoy súper satisfecho, ¿eh? A mí ahora que me quiten lo bailado, ya te lo digo. Sí, pero a mí me interesaría saber, más allá de las temáticas, ese acercamiento, digamos, a la historia y a las fuentes y a la documentación, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿para qué nos sirve hoy? Bueno, pues yo no sabría contestarte así. Bueno, podría. Otra cosa es que de una manera honesta te diga, pues realmente no sé muy bien. Pero se me ocurre que, aunque solo sea por la posibilidad que tiene el espectador de ver materiales fílmicos que de otra manera no vería, porque insisto, he hecho una labor de investigación muy fuerte y he rescatado materiales que son muy difíciles de encontrar, sobre todo en el estadio en el que está el cine hoy en día, sobre todo el cine que, además de utilizar filmación ficticia, utiliza documentación fílmica. Como está enterrada en archivos, o bien a los cineastas no les interesa utilizarla, o más bien es imposible de utilizar por problemas de derechos de autor, pues es muy difícil encontrarla y verla. Ver la cantidad de documentación fílmica que hay en mi película, de los años 30, 40 y 50, sobre baile, en África y en las Antillas, no es tan sencillo. Entonces, por un lado, yo creo que eso ya justifica el proyecto en términos de que de qué sirve. Luego, de otra manera, pues puede servir para otras mucho, para establecer vínculos y lazos que yo mismo he establecido, que de otra manera es muy difícil de llegar a esas conclusiones. Te hago otra pregunta casi de que Pero bueno, perdón que te interrumpa, tampoco le doy a mi película un carácter funcional, no pretendo que tenga un uso concreto. bueno, pero si lo tiene, tu película está en Bueno. una sala y será recibida por gente y esas personas la emplearán para entender o no entender o profundizar en ciertos aspectos. Entonces, sí tiene una función, por mucho que no tenga una función práctica directa, pero el que esté en comunicación pública sí genera Hombre, una claro. funcionalidad. Y entre esas posibles funcionalidades, yo me pregunto cómo crees que puede ser recibida tu película dentro del ámbito profesional de personas interesadas en el pensamiento crítico poscolonial o las corrientes de pensamiento crítico poscolonial. ¿Cómo crees que puede ser leída o entendida tu película en esas corrientes de pensamiento poscolonial? Bueno, yo he sido muy complaciente en mi película, no tanto, ¿eh? A ver, es una autocrítica que me hago que tampoco es necesaria, pero que, ya que estamos hablando del tema, comparto la idea contigo. He sido complaciente en el sentido que he intentado adoptar un punto de vista suficientemente amplio, con un ancho de banda dialéctico suficientemente amplio para que pueda complacer a distintos tipos de público, incluso desde el punto de vista ideológico. Yo por naturaleza creo que no soy nada tendencioso ni soy nada partidista, sino que me siento una persona libérrima a la hora de analizar la realidad actual y los documentos históricos, y me permito el lujo de hacer lo que me da la gana. era lo que faltaba, sobre todo un artista. La libertad es el patrimonio Ahora del bien, ¿cómo se artista. puede percibir esto desde una perspectiva de los estudios académicos o no académicos que tienen que ver con lo que llaman el periodo poscolonial? Pues no sé, supongo que, que con un interés, con un cierto interés por lo que decía, porque se presentan aspectos de ese pasado, primero colonial y después poscolonial, hilados de una manera que generalmente no se encuentran. Yo creo que eso ya creo que lo entenderán como una aportación y como una fuente de análisis, porque de otra manera no lo tendrían. Desde el punto de vista estrictamente crítico o ideológico, pues no sabría muy bien qué decirte, porque no he tenido la oportunidad tampoco de hablar con mucha gente, ni mucha gente ha tenido la oportunidad de ver la película por las razones Eso es muy tristes de que importante. está lastrada y digamos que escondida en un armario por problemas de derechos de autor. Bueno, ahora no está escondido en un armario, En este momento está en concreto Musac. no, pero digo en Lo términos estuvo. generales, pero fuera Sí. del Musac, si quisiera mostrarla, por ejemplo, en Buenos Aires, tendría que acudir otra vez a resolver asuntos relacionados con problemas de autor. Aunque ahora, bueno, es cierto que estamos en el proceso de resolverlo y posiblemente el año que viene se resuelva y surja otro título que se llamará El veneno del baile 2. Venenus Saltationis 2, Dance Poison 2, que tal vez nos ayude a que la película tenga un poco más de visibilidad. Yo te hacía esta pregunta de cómo podría ser o crees que podría ser recibida por estas corrientes, digamos, de pensamiento crítico postcolonial, porque precisamente en España creo que está habiendo un movimiento de personas, profesionales, artistas, investigadores que están interesados en estos temas y hay incluso dos grupos de estudio en algunas instituciones españolas profundizando en estos temas. Y creo que precisamente tu película es una producción relativamente singular o bastante singular dentro del contexto español. Me han pedido, de hecho, desde el ámbito académico, información sobre la película, cosa que me sorprendió, pero bueno, conecta con esto que dices. Y he tenido incluso conversaciones largas vía Skype, en concreto con una persona del mundo académico. Prefiero dejar el nombre en el aire, bueno, por razones estrictamente de discreción. Y sé que sí tiene un interés, eso yo soy muy consciente, porque además genera la posibilidad de establecer puntos de vista y análisis insospechados y precisamente que interesan mucho a estas corrientes académicas que se están empezando a desarrollar ahora en España, porque se alejan de discursos oficiales, aunque bueno, sirven también para establecer otro tipo de discursos que acaban convirtiéndose en normativos y yo como no estoy ni en un lado ni en otro, yo a veces corro el riesgo de que me puedan tildar de reaccionario a la hora de hacer un análisis histórico. Si nos ponemos a hablar, entrar en materia, ya yo participando de la situación dialéctica de poder establecer un diálogo con los académicos, no solamente a través de mi película, en la que yo ya directamente dejo de hablar, habla la película, pero si empezamos a entrar en materia, y claro, en mi película, por ejemplo, uno de los detonantes de salida es la prohibición del libro El veneno del baile por parte de la Inquisición. Y claro, yo ahí estoy siendo también un poco. Estoy intentando buscar rentabilidad dramática porque yo sé que la Inquisición siempre genera un interés y todo aquello que esté tocado por la Inquisición genera un interés, pero siempre que se adopte el punto de vista de que la Inquisición es un agente oscurantista, cruel, intolerante. Pero claro, mi percepción de la realidad histórica no es esa, ni mucho menos. Es decir, la Inquisición era un tribunal religioso y habrá que compararlo en todo caso con otros tribunales religiosos de la época y muy muy en concreto con los tribunales religiosos de la órbita protestante que por alguna razón la Inquisición empezó a ser fuerte en el siglo XVI como reacción a la Reforma protestante. Pero es que la Inquisición, que siempre se asocia también con España, el Imperio Español y el Reino del Mal, en primer lugar no nació en España. Nació en Francia y en segundo lugar siempre estaba tutelado por el Vaticano. Y en tercer lugar, si nos ponemos a analizar de verdad la historia y digamos que ponemos desde una perspectiva crítica el mundo protestante y sus tribunales religiosos, desde luego la cosa empieza a cambiar. Y yo no estoy dispuesto a autoflagelarme identitariamente como católico, bueno, como no soy creyente, pero bueno, como persona del ámbito católico, que es que hay que acusarse. No, no, estoy radicalmente en contra de esa perspectiva. Y no solo con esa, sino con muchas otras que tienen que ver precisamente también con aspectos coloniales. Pero bueno, no es este el momento. Quiero decirte que a mí lo que me gusta es generar discursos que no sean planos y que abran siempre puntos de vista críticos, que permitan el desacuerdo para llegar a conclusiones que a su vez pueden cuestionar otras conclusiones y que nos permitan, digamos, una discusión de ideas perpetua, que yo creo que es lo interesante. Muy bien. Una última pregunta que ya no tiene tanto que ver con el proyecto El Veneno del Baile, cuanto con el formato de la conferencia que tú utilizas y has utilizado en otras ocasiones, el formato de la conferencia performativa o dramática o teatralizado, como tú quieras llamarla. ¿Cómo te has acercado tú a este, digamos, subgénero de la performance? Pues siempre ha sido por invitación, porque yo, mira que he explorado muchísimo, digamos que la participación activa del artista en su obra, que muchas veces te lleva a una interacción muy intensa con el público y que inmediatamente te coloca en la órbita del performance. Lo que pasa que no es que yo reniegue, rehuya de etiquetas, me da igual, las tengo aceptadas, todos nos etiquetamos de una u otra manera. El problema es que muchas veces el uso de esa palabra, que además viene de un ámbito cultural que es de habla inglesa, oculta otras realidades o sirve, en vez de para aclarar, para aplanar. Es decir, si yo lo que ofrezco es un servicio de coctelería psicológica, si lo que estoy ofreciendo son cócteles, ¿por qué llamarlo performance? Si lo que estoy haciendo es coctelería psicológica. Y si tú dices, es que hace un performance en el bar del museo, no estás diciendo nada. Pero si dices, ofrece coctelería psicológica, es decir, llenas un test y en función del test te hace el cóctel, estás describiendo lo que hace. Ahora, yo sé que también el performance tiene, digamos que, tal y como se pronuncia y se enuncia y demás, formatos canónicos, y no pasa nada, existen y ya está. Insisto, yo mismo he pasado por todo tipo de experiencias y espero seguir haciéndolas más o menos cercanas a un canon. Muchas veces me he sentido incómodo porque si estás haciendo algo que tiene un nombre preciso, ¿por qué disfrazarlo con otro nombre que lo que hace es entorpecer y ocultar y dificultar? En el caso de esto, de este formato, que para decirlo en inglés, el lecture performance, la primera vez que me acerqué al formato fue con motivo del trabajo Luis Buñuel en Guerra, que realicé por invitación de Fernando Castro Flores y fue puesto en, y fue desarrollado en Bruselas y ahora esta segunda vez por invitación tuya para este programa. Sin embargo, debo decir que a mí la idea de la conferencia y la necesidad, la urgencia de hacer una conferencia que incorporase elementos propios míos, ya no del mundo del performance o del teatro, del contexto dramático, sino míos que me satisfagan a mí, esa es una asignatura pendiente que yo siempre he notado que quisiera desarrollar y que nunca he conseguido desarrollar todavía hasta el punto que me gustaría. Pero bueno, la vida es un largo proceso y espero que en algún momento me quede satisfecho. Bueno, efectivamente muchas de tus obras tienen muchas líneas de fuga y muchas de ellas presentan una riquísima amplia gama de posibles vías de trabajo futuro. Lo que pasa es que muchas veces no tienes tiempo o no tienes El contexto de el producción contexto adecuado. y la financiación adecuada para poder desarrollar esas líneas, pero efectivamente tu obra tiene esa capacidad de seguir generando líneas de investigación y de acción muy Hombre, amplias. porque procuro partir generalmente de un núcleo muy consolidado y que sea suficientemente versátil para permitirme avanzar en todas las direcciones que me apetezca. Sí. Y por lo mismo también esta conversación podría tener Claro, mucha durar, yo qué sé, durar 2 días, y pero hay que avanzar porque dejarlo, hemos ¿no? dejado muchas cosas en el tintero, pero lo que podemos hacer es seguir con esta entrevista tal vez a través, por ejemplo, del email que permite reflexionar Sí, y por nos hacer los escrito. datos más O incluso a precisos. través de la página web de este proyecto podremos incorporar reflexiones, puntos de vista, información que a la gente le puede interesar Claro. y que digamos que puede complementar esta conversación. Efectivamente, así lo haremos. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias.